12 y 3 minutos, ya saben que esta sintonía nos trae cada semana, cada martes, el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local, en el que realizamos distintos turnos de intervenciones, en el que participan, por supuesto, cada uno de los grupos políticos que integran la corporación municipal. Comenzamos hoy un nuevo turno y en ese sentido, tenemos ya con nosotros, como les anunciamos esta mañana, a integrantes de Izquierda Unida, de Ubrique, en concreto, de un lado su coordinador local, nos va a acompañar durante los próximos minutos, Pepe García Solano. Muchas gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes. Y también, Manuel Ramírez, como portavoz, como secretario de grupo en este caso. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ambos lo dicho, bienvenidos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que van a abordar durante la próxima media hora, tiempo de que dispone cada formación política y, temática que cada grupo elige. Y que en este caso me comentabais, lo más reciente, ¿no?, en el ámbito político local, el último pleno, el correspondiente al mes de mayo, celebrado días atrás, en este sentido, en distintos puntos, si os parece, comenzamos con el punto número 4 del pleno, relativo a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria, ¿no?, del 2012. Efectivamente. La gente, incluso cualquiera que haya escuchado la grabación que hizo Radio Ubrique en el pleno, pues le sonará muy así, ¿no?, todo lo que se dijo allí, tanto en este punto como en el punto siguiente, que era de aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito y de aplicación de pagos pendientes de aplicar. En definitiva, el primero de ellos es, hay partidas que tienen dinero, que no se ha gastado parte de esas partidas, y otras que se ha gastado más de lo que se pretendía en un principio. Entonces, intentaban cazar las dos, las que sobraba y las que faltaba dinero, pues las compensaba unas con otras. Ese era un punto, y en el siguiente era básicamente, así explicado sencillamente, era de unos pagos que muchos de ellos pues estaban comprometidos, que se habían realizado durante el 2012, pero cuyas facturas en la mayoría de los casos habían llegado en el 2013. Entonces, pues el pleno tenía que dar cuenta de que esas facturas correspondían al 2012. Eso básicamente eran esos dos puntos. Nosotros, tanto en uno como en otro, optamos por abstenernos, porque aunque entendíamos que era una cosa relativamente banal, aunque los temas de transparencia nunca son banales, pero entendíamos que era una cosa técnica, que tras la petición de asesoramiento, tanto por intervención como por tesorería, pues se nos habían aclarado en qué consistían tanto una como otra, y entendíamos que era una cosa más técnica que política. Pero obviamente, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando del presupuesto 2012, en el que hay una carga bastante política, porque es el equipo de gobierno el que se encarga de llevarlo a cabo. Es decir, que nosotros en su día votamos en contra de ese presupuesto, y entendíamos también pues que por la carga política que contenía pues deberíamos de votar en contra. Como no podemos votar las dos sí y no a la vez, pues optamos por abstenerlo. En cualquier caso, estos puntos pues nos han valido pues para conocer en detalle pues muchas cuentas que de otra forma pues posiblemente no nos hubiéramos enterado, y que quizá ahora Pepe pues pueda darnos más detalles de ella, en el que pues vemos cómo desarrolla el equipo de gobierno ese presupuesto. Ese presupuesto que decían de que hay que ser austero, que tenemos que gastar poco, que solamente lo imprescindible, pero después nos damos cuenta cómo algunas cosas, efectivamente, se es austero al máximo, pero en otras se explayan rápidamente a la hora de soltar el dinero desde el equipo de gobierno. Sí, efectivamente, nos ha propiciado el que con este punto en el orden del día y previa documentación en mano, pues detectábamos una serie de conceptos que se han ido desarrollando o atendiendo en este presupuesto de 2012, en los que una y otra vez, a pesar de que pedíamos información, pues no se nos daba, ¿no? Y incluso se nos negaba, ¿no? Tal es así el caso de Cadena Dial, ¿no? que parece, hay una, un compromiso por parte del equipo de gobierno, un compromiso no escrito, pero que siempre se nos ha negado que existiera tal compromiso. No obstante, nosotros hemos detectado que efectivamente con la ejecución de este reconocimiento extrajudicial de crédito hemos visto en las partidas cómo perdón, como tanto a Cadena Dial como a una televisión, pues se han hecho pagos de mensuales de cerca de 2.000 euros cada uno de esos pagos. Es decir, que se ha hecho un desembolso económico importante desde el ayuntamiento y sin conocimiento ni previo ni posterior. Posterior porque seguramente no hemos escudriñado o hemos rebuscado en la documentación, ¿no? Pero claro, no somos ratas de biblioteca, ¿no? Los que tendríamos que estar continuamente intentando de averiguar. Creo que aquí quien adolece quien carece de seriedad es el equipo de gobierno y concretamente su alcalde, ¿no? Que en este caso, habida cuenta de las preguntas que nosotros hemos ido haciendo, tendría que haber calibrado que efectivamente nosotros lo que íbamos es buscando, intentando de buscar la máxima información, ¿no? Y en este sentido, pues no se sentía aludido, con lo cual pues obviaba nuestras preguntas y por supuesto pues no recibíamos la respuesta adecuada. Es así que afortunadamente y por la circunstancia extrajudicial, en este caso del presupuesto, pues hemos tenido ocasión de verlo mucho más claramente estos dos aspectos que creo que son dan a entender, no sé, el calificativo que había que darle tanto al equipo de gobierno como especialmente a su alcalde, ¿no? Y en este sentido, pues nos ha servido además incluso para reforzar nuestra postura en temas relacionados a lo que es la campaña de información ciudadana, ¿no? Que yo creo que aunque se paga, no se informa adecuadamente. Yo creo que el ciudadano en Ubrique adolece de una información veraz, auténtica, real, objetiva, y yo creo que eso vamos a seguir reclamándolo hasta que lo consigamos. Y si a eso lo unimos también, porque con la demanda que llevamos pidiendo, porque aquí se habla de que, hombre, como ya tenemos otra cadena de radio aparte de esta emisora pública municipal de Radio Ubrique, pues la gente pues tiene más oportunidad de tener otra visión de las cosas, pero lo cierto y lo fijo es que llevamos demandando que al menos esa cadena pues pague la luz que el ayuntamiento le está pagando, y se nos viene dando pregunta, pues no sé, pues el alcalde lo está tramitando, estoy hablando con ellos, pero lo cierto y lo cierto es que le estamos no solamente le pagamos facturas por publicidad, que al fin y al cabo es para que den más bombo a la actividad de algún que otro político. Sin embargo, esta radio pues se cae a trozos, casi podríamos decir, porque las inversiones que se comprometieron en pleno a realizar pues nunca llegan. Nunca hay dinero, pero sin embargo, pues durante el 2012 y supongo yo que también durante el 2013, pues se le está pagando mensualmente pues cerca de medio millón a esta empresa ajena a nuestro pueblo. Es un poco triste pues que esto suceda así, pero tenemos los gobernantes que tenemos. Si sumamos las dos partidas, pues en el último trimestre de 2012 superan, son unos 2 millones de pesetas. 12.000 euros. Pues eso sobre algunos de los temas, de los primeros puntos del orden del día. Otras cuestiones, otros puntos sobre lo que queríais hacer referencia, por ejemplo, la moción sobre el Consejo Local de la Juventud y el Plan de Juventud, ¿no? Sí, había también de interés pues dos mociones, ambas del Grupo Socialista, que era sobre la moción sobre el Consejo Local de Juventud y el Plan de Juventud, y el cumplimiento del o el compromiso del cumplimiento de inversiones de la Diputación en el yacimiento arqueológico Curi y Calzada Romana. Son dos aspectos de interés, ¿no? Nosotros lo aprobábamos del Consejo Local de la Juventud y Plan de Juventud, no nos ceñíamos tanto al tema de Plan de Juventud, aunque a medida que pasa el tiempo, pues vemos que posiblemente va a revestir mucho más interés del que despertaba en principio, ¿no? En cuanto al Consejo Local de la Juventud, entendíamos que podía servir como de revulsivo, ¿no? Es lo que nosotros manifestábamos en el Pleno. Creo que siempre es interesante las movilizaciones y las preocupaciones por el aspecto crítico. No debe ser solo el elemento fundamental para que la gente participe, se movilice, sino que incluso en época de bonanza, en época de estabilidad económica y social, pues yo creo que no se nos debe de perder de la cabeza el que la participación es importante, ¿no?, en el periodo democrático. Yo creo que la implicación en la democracia supone pues el que la gente acuda pues a esa participación, que tanto social como política, es decir, que tiene que despertar interés, porque de hecho todo lo que se cuece en el ámbito social pues tiene su repercusión, ¿no?, en todos los ciudadanos. Muchas veces pues recurrimos a esa participación, a esa manifestación de querer resolver los problemas, pues muchas veces a última hora, ¿no? Yo creo que en el transcurso de este tiempo, de estos últimos años, y bueno, en un periodo bastante amplio, ¿no?, yo hablaba de las últimas dos décadas y quizás algo más, ¿no?, de cómo se ha ido de alguna manera paulatinamente perdiendo ese interés de la participación por parte de la juventud, ¿no?, en muchos temas sociales, ¿no? Y creo que, pues mira, el que se hable del Consejo Local, el que se hable de la participación juvenil, pues yo creo que de alguna manera siempre va a recabar en algo positivo. Nosotros abrigamos esa esperanza, ¿no?, de que sea un revulsivo, ¿no? Luego, claro, unido al Consejo Local de Juventud, en la misma moción se planteaba el tema del Plan de Juventud, ¿no? Un tema en el que durante años pues ha permanecido latente y casi oculto, ¿no?, el tema de discusión sobre el Plan de Juventud. Parece ser que se tacha de plagio, y claro, pues yo entendemos que nada más que porque haya una sospecha, aunque sea sospecha en principio, pues aunque parece que están razonadas, ¿eh?, las sospechas estas suficientemente, pues no cabe la menor duda que debe de ser un interés como mínimo municipal. Así que todos los grupos municipales debemos de estar al tanto del tema este, porque yo creo que los ciudadanos lo primero que demandan es información, ¿no?, y claridad. Y en este sentido yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque esa claridad y esa transparencia pues llegue a todos los ciudadanos en plan de una información seria y rigurosa por parte del ayuntamiento, ¿no? Hombre, es que estamos hablando de que, quiero recordar que eran 12.000 euros lo que ha costado ese Plan de Juventud, y al parecer pues se trata de una mala copia, o de una copia, vamos a quitarle el calificativo, de la de un pueblo de Murcia. Hombre, si se paga por algo, qué menos de que eso que has pagado pues que se haga. Allí se habla de determinadas cosas en el que al parecer pues no sea eso. Pues entonces los responsables políticos, o el ayuntamiento en pleno, o todos los grupos municipales, pues deberán de estudiar el asunto ese y solicitar pues responsabilidades a quien correspondan, tanto a la empresa como a los que aprobaron ese plan, etcétera. También la otra moción que se veía también en este pleno, esta vez por razón de urgencia, pues es una relativa al yacimiento romano de Ocuri y a la calzada romana. En esta moción pues se decía algo obvio, parece ser no, que es obvio que si hemos sido los partidos políticos presentes en el Parlamento capaces de ponernos de acuerdo para que intentar darle una solución a estos dos patrimonios que tenemos en nuestra localidad, pues aquellas otras administraciones, en este caso Diputación, que vinieron sus responsables en enero, cesaron la foto, dijeron que esto estaba ya solucionado en cuanto al yacimiento de Ocuri y las obras iban a ser inminentes para recuperarlo, para ponerlo en valor, pues 4 o 5 meses después, pues resulta que se han olvidado. Y en la moción esta pues se le reclamaba pues los compromisos que habían, se habían comprometido en su día, pues que lo hicieran, lo hicieran reales, es decir, que no se quedaran solamente en la nota de prensa o en la foto en el yacimiento, sino que se plasmaran en algo en realidad. Esperemos tanto una cosa como otra, pues se solucione. También es curioso que en este caso, lo comentaba yo antes a fuera de micrófono, de que la dicotomía que hay entre la realidad muchas veces de los políticos y o su realidad y la realidad general que vivimos, puesto tanto en este punto como en el punto anterior de la otra moción, pues por parte de la portavoz del Partido Popular parece ser o que no se lee las cosas o tiene ya preconcebida una serie de ideas y contesta a esas ideas que tiene preconcebida independientemente de lo que se diga en pleno, lo cual resulta un poquito hasta chocante porque parece que estamos viviendo dos realidades ajenas. Yo incluso no voy a entrar en detalle porque tampoco tenemos tiempo, pero invito a las personas que nos están escuchando que si tienen oportunidad escuchen la grabación del pleno como se dice, se comenta, pues cosas que ni tan siquiera se habla en esos plenos. Eso sobre la primera parte del pleno. Recordamos a nuestros oyentes que dentro de lo que son los plenos ordinarios, pues hay una segunda parte de información por parte del equipo de gobierno y de preguntas por parte de los grupos de la oposición. En ese sentido, ¿no? Vais un poco a comentarnos las preguntas que realizabais al equipo de gobierno, ¿no? Sí, efectivamente, porque tenemos como una especie de agenda y de recordatorio para cada uno de los asuntos en los que vamos aportando las posibles reclamaciones o las soluciones. Y a medida que estas se van ejecutando o no se desarrollan, nosotros seguimos insistiendo en las mismas. En este caso, pues recordábamos en el pleno como una ciudadana de Ubrique, con más de un año de petición a una reclamación que había hecho para una sencilla obra en vía pública para poder acceder o trasladar a su madre en silla de ruedas, pues ya digo, pues desde marzo del 2012, más de un año, hacía que esta petición no tenía respuesta de ninguna clase. Es decir, no se le negaba lo que se pretendía hacer allí en vía pública, pero tampoco desde el ayuntamiento se le daba una solución. Con lo cual, pues nosotros mes a mes hemos ido recordando esta situación, tanto en comisiones de informativas como en propio pleno. En este caso, hemos tenido que volver otra vez a rescatar el documento de marzo de 2012, con la sencilla razón de exponerlo de nuevo para que se le busque una solución a esa familia, ¿no? Esto es genérico en el sentido de que entendemos que puede haber más situaciones de este tipo, pero claro, a la que nosotros nos referimos es la que conocemos porque nos llegó la solicitud esa de petición, ¿no?, al ayuntamiento, que no tenía, que no se le da una solución. Y en este sentido, pues recabar una vez más, ¿no?, que estamos sencillamente pues al servicio del ciudadano, es decir, que por nuestra vía, por vía del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues estamos dispuestos pues siempre a recabar información, a trasladarla, a hacer hincapié en las comisiones y en los plenos. Y ese es nuestro cometido, ¿no? Parece ser que ahora hay más seriedad en ese sentido, por lo menos eso es lo que se nos manifestó por parte de la concejal, en este caso en el pleno, haciendo funciones de presidenta del pleno, Josefa Gloria. Pues parece ser que en serio iba a tomar una determinación en este sentido. Esperemos que sea así y que, bueno, si no es esta misma mañana que estamos hablando aquí en Radio Ubrique y que ya lo hayan solucionado, pues que sea en los próximos días, pero que no tengan que esperar ni mucho menos una semana ni dos, porque es una obra tan simple y tan sencilla que creo que no merece la pena, vamos, hacer más reclamaciones. No, y es que para colmo de males, precisamente en la avenida Diputación han estado subsanando pues la barrera arquitectónica, poniendo rampas de acceso a la acera, y resulta que dos que han arreglado la han hecho, la han vuelto a quitar y la han vuelto a hacer de nuevo. Es decir, que por el mismo coste nos sobrarían la rampa de que reclama esta mujer y podríamos haber quitado hasta otra. Con lo cual, pues nos lleva a pensar de que o no se hacen las cosas pensándolas, o el que las piensa primero no es el que decide luego. Me parece a mí que los recursos siempre son escasos, al menos eso se nos dice. Vamos a sentarnos, o los responsables, tanto técnicos como políticos, que se sienten, decidan cómo se van a hacer las cosas y se ejecuten como se acuerde. Lo que no me parece lógico es que hagan una rampa y momentos después o días después la quiten y vuelvan a hacerla de otra forma. Hombre, vamos a hacerla bien desde un principio. Hay un caso también de un empresario de la restauración en la que se nos solicitó como grupo municipal pues una reunión con este empresario. Oímos sus propuestas, sus ideas, que nos parecía bastante acertada, y vamos, eso no hace ni un mes. Y en la primera comisión informativa que hemos tenido la oportunidad, pues hemos puesto sobre la mesa en la comisión pues las propuestas de este empresario, ¿no? Las ideas que tenía, y reclamábamos el porqué, pues ya en el tiempo que nos coge, ¿no? De cara ya al verano y demás, cómo se estaba demorando la posibilidad de un intercambio entre responsables del gobierno municipal y este empresario, ¿no? No solamente no nos quedamos en la comisión informativa haciendo esa reclamación, sino que incluso en el propio pleno pues también lo recabamos, ¿no? El interés que debería de despertar en una época de crisis, donde hay gente que apuesta por salir de ella, pues yo creo que el ayuntamiento no debe de reprimirse en su labor, ¿no? Y en este sentido, el día 29 en el mismo pleno expusimos de nuevo la situación, la posibilidad de un intercambio o una reunión con este empresario, y la sorpresa es que el mismo día 30, al día siguiente, pues este empresario estaba reunido con el equipo de gobierno. Es decir, que espero que, pues mira, estos detalles, estos ejemplos, pues nos sirvan a que efectivamente los grupos municipales que no formamos parte del equipo de gobierno también tenemos nuestro cometido, nuestra misión, y yo creo que de interés, siempre y cuando pues los grupos mostremos también esa actitud de colaboración, ¿no? Después también, otras de las preguntas o de los ruegos que hacíamos en el pleno era algo que venimos reiterando desde hace ya bastantes meses, y es pues la atención a la ciudadanía, que entendemos no se puede demorar en el tiempo, como nos han venido alguna queja de que para hablar con algún responsable le han dado para 3-4 meses después. Si esa consulta que tienen que hacer es una cosa de acuciante por el tema de crisis y demás, no se puede demorar. Entendemos también, porque por parte del equipo de gobierno pues se ve a veces saturado en el trabajo y demás, porque por A o por B, pues si todo el mundo quiere hablar con determinados responsables, pues es complicado que se atienda a todas las personas como se tiene que atender. Pero el hecho en sí que suceda eso no quiere decir que no se tengan que buscar soluciones al asunto. Y la verdad es que se nos pone la excusa, pero no se dice lo que, o no se buscan soluciones para solucionar estos temas, valga la redundancia. Y es que si por A o por B se tiene que hacer un filtro y se tienen que desviar para determinados, para asuntos sociales, para personal, para alcaldía, pues que se tendrá que hacer ese filtro. Exactamente igual que reclamamos también pues el penoso espectáculo que cada cierto tiempo se da cuando se dan los números para poder renovar el DNI, en el que hay personas que desde las 5 de la mañana hacen cola en las puertas del ayuntamiento para que se le dé el número que le facilitará esa renovación. Entendemos que eso, en los tiempos que estamos, no se debe de hacer. Se nos dice que no es responsabilidad del ayuntamiento, que eso es de la policía, que viene muy poco. Excusas, me parece muy bien todas las excusas que se quieran dar, pero Lesson 10 es que hay un problema y hay que buscar una solución. Y si es, y si tal como se está haciendo ahora mismo, pues no es la solución, pues habrá que buscar otra alternativa para solucionar eso. Se nos aclaró además en el pleno que la policía local no está utilizando cámaras fotográficas para sancionar, sino que está utilizando el sistema PDA. Yo creo que en este sentido la ciudadanía tiene derecho, los ciudadanos, los uriqueños y uriqueñas tienen todo el derecho a saber cuál es el mecanismo, y por parte de los responsables del equipo municipal deben de dar una información exhaustiva a través de los medios que tenemos, a través de Radio Urique o cualquier otro medio de servicio público, ¿no? Entendemos que tenemos todo el derecho los ciudadanos a saber a qué nos enfrentamos, ¿no? No es que haya un enfrentamiento, sino qué método o qué sistema se utilizan para corregir las infracciones, para sancionarlas, ¿no? Bueno, nuestra página web, pues ahí también se va a poder ver todas las preguntas que hicimos, que son bastante. Hemos hecho aquí estoy ya un poquito así acelerado, porque es que teníamos tantas ganas de dar tanta información que vamos a llegar casi al límite. Bueno, yo así ya muy resumido, hablar de la exigencia o la petición, o es una exigencia porque está ya aprobado en pleno, está aprobado en pleno el que se anulen ya los dos o tres nombres del periodo franquista que quedan en nuestras calles, y acomodarlo a los tiempos modernos y democráticos. Bueno, el tema de... Algo muy, muy, muy significativo, y es que hace ya bastantes meses solicitamos cierta información para conocer la situación de crisis que atraviesan los ciudadanos ubriqueños y muchas de las personas que acuden a su ayuntamiento para solicitar ayuda, pues solicitábamos que se nos hiciera un informe de servicios sociales para conocer exactamente esa demanda que teníamos, porque para que las actuaciones políticas pues se acomodaran a esas necesidades que sufrían los ubriqueños. Se nos dijo que sí, que se iba a realizar, que se estaba realizando. Cada cierto tiempo solemos recordamos esa petición que habíamos hecho. Se nos decía que sí, que estaba ya casi elaborada, que tenían que ver no sé qué, no sé cuánto, y en el último pleno pues se nos dijo de que ya estaba y que al día siguiente o más tardado 2 días después se nos iba a facilitar. Nuestra sorpresa es que eso se produce una vez que tenemos un contacto directo con servicios sociales y nos dicen que ellos habían facilitado esa información en el mes de enero al responsable político del ayuntamiento para que se nos facilitara. Entendemos que son los cauces que tienen que hacer. Nosotros solicitamos al político, el político al técnico, el técnico se lo da al político y el político responsable no lo facilita a nosotros. Pero lo cierto es que, aunque estaban eso desde enero, hasta prácticamente junio no se nos ha facilitado. Con lo cual, pues decimos o nos pone en duda de por qué ese retardo en facilitarnos esa información. Hemos pedido que se investigue la posible ubicación de una caseta municipal, entre comillas, en la zona de las antenas, y con el escudo y el nombre del Ayuntamiento de Ubrique. Parece que todo el mundo ignoraba esa posibilidad de que aquella caseta fuera de municipal. Entonces pedimos que se investigue y se lleve a efecto, pues, en las consecuencias que pueda tener. En cuanto al juicio y el fallo judicial por demanda de la familia Lara Márquez, que se ha producido recientemente y ha tenido un fallo favorable a la demanda que hacía la familia Lara Márquez como consecuencia del aluvión de barro y lodo que inundó su parcela, incluso con movimiento de tierra. En este sentido, hemos pedido que... En la inmediación del Antonio Barbadillo. Efectivamente. La obra municipal del Antonio. Hemos pedido en pleno de que no se recurra la sentencia, sino que se acepte por justa y adecuada, ¿no? En este sentido. Por otro lado, vamos a ver, también creo que era muy significativo, muy, muy importante lo que manifestaba Izquierda Unida en el sentido de levantar acta de todas las la reuniones, al menos a las que se requiera contar con Izquierda Unida, y estimamos que lo que lo tratado era importante, ¿no? La gota que ha colmado el vaso ha sido la interpretación que se hace de la carretera de la travesía de Ubrique, ¿no? Yo creo que ahí cada uno parece que ha hecho una interpretación adecuada a su pensamiento, a su idea, a su criterio, a sus intereses, ¿no? Y en este sentido creo que no vamos a estar en ninguna más reunión, en ninguna reunión más en las que no se levante acta y acordemos lo que tengamos que decir todo, porque sea efectivamente lo que hayamos acordado o hayamos deducido de la de las manifestaciones que se han que se hayan dado en esa manifestación, en esa reunión, perdón. Por otro lado, queríamos destacar, porque van a dar mucho juego, ¿no?, de cara a la información ciudadana y inmediatamente, y no sabemos qué tiempo puede, puede durar, que es el tema de la carretera de la travesía de Ubrique, que está por llevarse a cabo una serie de reuniones y de, bueno, de protocolo, etcétera, etcétera. Yo creo que incluso da juego a que tengamos una reunión incluso de los grupos políticos, pero no una reunión privada, secreta, no, yo creo que debemos de manifestar lo que pensamos cada uno en una reunión abierta, y qué bien que sería pues en un medio donde pudieran todos los ubriqueños acceder, como es Radio Ubrique, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar también. Aparte que se está a la espera de que tengamos una reunión con responsables y sobre todo con técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Las obras de reparación del campamento juvenil Cerro Mulera, que también va a dar su juego, creo que ustedes como periodistas creo que tendréis también vuestro cometido en este asunto, ¿no? Es un asunto que, en fin, también puede dar mucho juego en los próximos tiempos. Y el plan de juventud, que parecía un mal menor en un principio, parece que también se está incrementando su interés, y yo creo que más que nada por el derecho que los ciudadanos tienen a una información veraz y objetiva, ¿no? Y por último, el plan de emergencia municipal, que es otro episodio que hemos sufrido durante mucho tiempo y que últimamente parecía que se le quería dar carpetazo y no ha sido así, pues porque ha habido una oposición que hemos mantenido desde Izquierda Unida, también además de otros grupos, en el sentido de que queríamos que fuera un plan de emergencia válido. Y no lo iba a hacer tal y como estaba señalado, ¿no? Estamos hablando de un plan de emergencia, pues que se presentó el borrador después de llevarse años en el cajón para que se aprobara. Propusimos de que se estudiara en detalle y se vieran las correcciones porque tenía errores de bulto. Durante este periodo ha cambiado la normativa y se retiró, digamos, ese borrador y se ha realizado otro por los servicios técnicos de Diputación. Cero intenta otra vez rápido y veloz aprobar por pleno, obviamente se deja sobre, no sobre la mesa, sino el Consejo de Medio Ambiente, de que al menos se tratase en esa reunión, se intenta aprobar. En esa reunión, pues estuve yo presente por el nombre de Izquierda Unida y nosotros hacíamos la petición, pues que lo que ya se había acordado en ese mismo Consejo, de que se tratase en una mesa el plan, se vieran las correcciones que se tenían que hacer y que se le pusieran a los técnicos responsables de su elaboración para que se corrigieran. Al parecer eso no podía hacer, pero después de hora y media de consejo local, al final sí pudo ser. Y ahora estamos a la espera de que se concrete esa reunión con los técnicos de Diputación para que se subsanen esos errores garrafales y omisiones en muchos de los casos que al menos debería de contener ese plan de emergencia municipal para que fuera al menos un poco viable. Sí, Pepe, creo que para finalizar un apunte más. Sí, efectivamente, yo que hablaba de la travesía, de la reparación del campo del campamento juvenil, del plan de juventud y el plan de emergencia municipal, había queríamos también abordar en sucesivas sesiones o las posibilidades que tengamos de informar en este tema y debatirlo, es el tema de la mancomunidad, ¿no? El tema de la mancomunidad, que nos parece muy importante, muy interesante, habida cuenta del desarrollo como por la presidencia, en este caso, de Izquierda Unida, que mantiene la mancomunidad, y abordar también las mentiras y las agresiones del Partido Popular, ¿no? Ahí estamos también en una coyuntura del tema de recogida de basura y el tema del agua, que yo creo que es importante y dentro del concepto ese de la mancomunidad. Y por último, pedir al equipo de gobierno eficacia y solidaridad en estos tiempos de crisis, que hay gente que de verdad lo está pasando muy, muy, muy mal. Pues con esa última petición, en este caso, nos vamos a quedar 12:37 en este espacio dedicado a la política local, nuevo turno de intervenciones que hoy llegaba a Izquierda Unida, iniciaba Izquierda Unida a través de su coordinador local, Pepe García Solano, y de su secretario de grupo, Manuel Ramírez. Ambos bienvenidos, quiero decir, muchas gracias. No sé uno ya qué está pensando. Muchas gracias por habernos acompañado. Empezamos de nuevo porque yo sé que habría materia. quizá por la bulla, pues seguramente por eso lo comentaba. Yo sé que tendréis materia para eso y para más. Lo dicho, muchas gracias y que os esperamos ya en una próxima cita. A vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.